tu radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 16 de diciembre, una jornada en la que hemos conocido el fallo del jurado de la 31 edición del concurso de Christmas Casa de la Juventud. En esta ocasión, el jurado compuesto por Remedios Trujillo Rodríguez y José Antonio Bautista Piña como representantes de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, tras visionar detenidamente los 586 Christmas que concurrían a este concurso, decidía que el trabajo presentado por Emilio Villagrán García, alumno de cuarto curso del Colegio Fernando Gavilán, sea el que utilice el Ayuntamiento de Ubrique para sus felicitaciones en las próximas Navidades. En cuanto al resto de premios en las distintas categorías que conforman este concurso, el jurado ha estimado conceder en la categoría de alumnado de primer ciclo de educación primaria, primer premio para Federico Puerto Rodríguez, de primero de primaria del Colegio Víctor de la Serna, y segundo premio para Dayana Salguero Solano, de primero de primaria del Colegio Ramón Crosa. En la categoría de segundo ciclo de educación primaria, primer premio para Emilio Villagrán García, de cuarto de primaria del Colegio Fernando Gavilán, y segundo premio para Darío Duosqui Lozano, de tercero de primaria del Colegio Víctor de la Serna. En la categoría de tercer ciclo de educación primaria, primer premio para Ángela Troncoso Herrera, de sexto de primaria del Colegio Ramón Crosa, y segundo premio para Alejandro Rosado Cabello, de sexto de primaria del Colegio Benafélix. Y por último, en la categoría del Centro Ocupacional El Curtido Plena Inclusión, primer premio para Marta Tellado Orcoyen y segundo premio para Pedro Cordón Moreno. Otros temas de interés: la ubriqueña Ana María Romero Lamela, alumna del IES en Los Remedios, ha recibido el premio a la superación personal en educación secundaria obligatoria para personas adultas que concede anualmente la Junta de Andalucía. El objetivo primordial de estos premios es valorar y reconocer los méritos del alumnado adulto en secundaria, tanto por la superación de la etapa con excelente rendimiento académico como por la actitud sobresaliente en el interés y dedicación por el aprendizaje y la superación personal. El jurado ha valorado además el expediente académico de Ana María Romero, su entereza, humildad, afán de conocimiento y de ayuda a los demás, así como su participación activa tanto en la vida escolar como social, trabajando en defensa de la integración social de las personas con discapacidad y por dar visibilidad al colectivo LGTBI. El centro no forma parte del jurado, evidentemente. El centro, cada centro de Andalucía que tiene educación para personas adultas, pues puede presentar la candidatura de hasta 5 personas en el mes de septiembre. Y claro, su equipo educativo, los 4 profesores que le dimos clase a ella el año pasado, que fueron Luis Leiva, que ya está jubilado, Juan Pablo Maldonado, Juan Aguilera y yo misma, pues el equipo docente no tuvimos que discutirlo, o sea, estábamos completamente de acuerdo en que era una candidata merecedora de uno de los premios. Y bueno, ya lo sabe que aunque no lo hubiera ganado, nuestro reconocimiento lo tiene, porque es que hay tantísimas historias de superación que también es muy difícil seleccionar, pero nosotros estamos muy convencidos de que Ana merecerlo lo merecía. Yo orgullosa de haber cursado el año pasado con ellos. También digo que si no fuera por ellos, lo mismo no lo consigo. Hay que también valorar el esfuerzo que han hecho los profesores y el trabajo que han hecho conmigo. El trabajo de los profesores, yo creo que es el 50% también de este premio. Lo voy a decir siempre. Ellos me dicen que no, que el premio es mío y que es mío y que me lo merezco yo sola y que me lo he ganado yo. Pero yo no, yo digo que el premio, el 50% es de ellos. Porque el trato humano que yo he tenido con ellos es lo que a mí me ha hecho también seguir adelante. Por mis circunstancias familiares que estamos hablando, yo no hubiera podido seguir tampoco si en mi casa hubiera tenido yo que estar, hubiera hecho más falta, y si yo ese trato humano pues no lo recibo, pues lo mismo abandono. Tampoco sabía si iba a poder terminar curso, pero nada más por el compromiso que yo tenía con ellos, por lo bien que se han portado conmigo, yo tenía que terminarlo. Como fuera, yo tenía que terminarlo y darles a ellos también mi regalo de que el trabajo que han hecho conmigo pues ha tenido también las notas que he tenido, ¿no? Pues desde que era jovencita, por mis circunstancias, pues he tenido que vivir en el mundo, por ejemplo, de la discapacidad, que me toca de lleno. Entonces siempre he estado metida en asociaciones con discapacidad. No podía quedarme a un lado y no luchar por lo que me duele. Y a raíz de ahí, pues también familiares, vivimos en un mundo que hay de todas las asociaciones del cáncer, hay mucha gente enferma, el LGTBI, tengo familiares que están ahí. Entonces, pues yo, a mí me gusta de colaborar, de participar. No puedo quedarme en mi casa sabiendo que esa dimensión, que hay actividades y que hay labores que hacen que se le dé visibilidad, ¿no?, a todos estos colectivos. Se ha tenido en cuenta por el jurado, porque no se trata de un premio académico, de unas notas. Ella ha sacado todos sus ámbitos con sobresaliente, muy bien, pero paralelamente a eso, ella tiene una dimensión humana, es tan generosa, hace tanto por los demás. Todo eso está recogido en el carácter de estos premios. Y curiosamente, es verdad que ayer muchos de los candidatos, ¿verdad?, se dedican ahora a la ayuda a los demás. Muchos han seguido su camino por ciclo formativo de ayuda a la dependencia, sí, de cuidados a mayores, porque son personas, pues como Ana, que es que son tan generosas, ellos devuelven mucho más de lo que se les ha dado. Y sí, esa faceta que tienen estos premiados ha sido también valorada. A mí más, digamos que la pandemia en sí me ha venido bien para poder hacer este curso. ¿Por qué? Porque conocemos aquí el trabajo de Ubrique, de las fábricas, que son muchas horas al día y prácticamente casi todas eran desde por la mañana hasta por la tarde. Mi marido es petaquero y su empresa era de por la mañana y por la tarde. ¿Qué pasa con la pandemia? Que como muchas fábricas tuvieron el horario como el horario intensivo, y lo han dejado. Entonces la tarde la tienen libre, pues él se queda con mi hijo. Ahí vi yo la oportunidad de decir, pues me apunto, ahora es mi oportunidad de hacer lo que quiero. Y él pues se dedica al cuidado de nuestro hijo y yo pues iba al instituto. Entonces, por eso digo que me resultó fácil en ese sentido, de que yo tenía la tranquilidad de que el niño estaba pues con su padre y no tenía yo que depender tampoco de buscar, porque entonces no lo hubiera hecho. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. José Antonio Bautista se ha mostrado muy satisfecho por la aprobación plenaria del reglamento que regula la concesión de ayudas sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Para nosotros es una satisfacción que al final, después de tanto tiempo y después de tantos años de reivindicación por parte de Andalucía por Sí, después de todos estos años que hemos estado pidiendo esa regulación, pues finalmente hemos conseguido y nos hemos salido con la nuestra. Y volvemos otra vez a la crítica del inicio, ¿no? Porque igual que decía, deprisa y corriendo, con esto pues también pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos los que proponemos temas al equipo de gobierno y ellos vienen a la rechaza de todo esto, y bueno, pues nosotros le propusimos estos temas hace muchísimo tiempo y a pesar de todo, pues ahora, después de dos años o tres años reivindicándose por parte de Andalucía por Sí, pues lo llevan a pleno y no tienen otra cosa que decir nada más que, hombre, el esfuerzo y la dedicación que ha tenido la concejala para sacar estos temas adelante. Pues bueno, no vamos a quitar ese esfuerzo y esa dedicación, no la vamos a poner en entredicho, pero sobre todo ellos mismos se contradicen, porque cuando hablan de esfuerzo y dedicación, a continuación dicen que es un documento meramente técnico, puramente técnico, por lo tanto el esfuerzo y la dedicación habrá sido de los técnicos, no de los concejales ni de ninguno de los políticos que están en el Ayuntamiento, que de hecho ni siquiera nos han dado participación al resto de los grupos políticos, sino que por terminar contradiciendo todas las reivindicaciones que se hacen por parte de mi grupo, pues para rematar la faena, lo llevan directamente a pleno sin haber hecho una consulta previa a ninguno de los grupos políticos, sino que se llevó directamente a la comisión informativa. En la comisión informativa se dijo que si había algo que añadir o algo que quitar, que lo dijéramos en esa semana justo después, a continuación el pleno. Y bueno, nosotros por nuestra parte pues teníamos claro una cosa, ¿no? Y es que si es un documento técnico y es un documento que han trabajado los técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, que por cierto también han cogido como modelo el de otros pueblos de aquí de la zona, pero bueno, el esfuerzo lo han hecho ellos son los que están en el día a día de todas las ayudas sociales extraordinarias, ellos son los que conocen perfectamente cuáles son las necesidades que se están presentando y que se han presentado durante todo este tiempo y durante todos estos años, porque yo vuelvo a sacar pecho con esto también, ¿no? Y es que esta ayuda fue una ayuda que creamos los andalucistas cuando estábamos gobernando, y desde esos entonces se ha ido manteniendo durante todo este tiempo. Y por lo tanto, pues volvemos a insistir, ¿no? Nosotros hacemos cosas, nosotros incluso desde la oposición estamos marcándole el ritmo al equipo de gobierno, estamos diciéndole los temas a tratar, le estamos diciendo los temas a trabajar, y a la vista está, ¿no? Que nosotros proponemos y años después, para quitarnos ese protagonismo entre comillas, que no es protagonismo en absoluto, sino que es que nosotros lanzamos las ideas y que estamos encantados de que se debatan y que se traten, pero años después viene el equipo de gobierno con una genial idea que consiste en el reglamento de ayudas sociales extraordinarias que se llevaba tanto tiempo trabajando. Por lo tanto, nosotros, vuelvo a insistir, estamos encantados de que se haya sacado, y no por nada, ¿no?, sino porque para nosotros es importantísimo el que cuando haya una persona que tenga una necesidad en nuestro pueblo, y hablo de una necesidad por decir algunas de las cosas que se contemplan, ¿no?, para pagar el alquiler, porque ese mes no se puede pagar la luz, porque la bombona la ha venido larga ese mes y necesita esa ayuda para poder comprarla, o cualquier otra circunstancia que se pueda ir dando, ¿no? Pues cuando alguien tenga esa necesidad, que sea tan fácil como irse a ese reglamento, y en función de lo que aparece en ese reglamento ya sabe si cumple los requisitos, si no los cumple, si le van a dar algún tipo de ayuda, la cuantía de esa ayuda, los plazos que tiene para solicitarla, si después tiene que justificar, de qué manera tiene que justificar todos esos tipos de ayuda, y después el tipo de ayuda al que puede acceder cada persona. Y por lo tanto, así, Y así lo dijimos desde el principio, ¿no? Así, de esa manera, es como evitamos la suspicacia de míralo, siempre le dan a los mismos, míralo, siempre le ayudan a quien le da la gana, míralo a uno sí y a otro no. Y de esa manera es como contribuimos a la claridad, ¿no? Y a la transparencia en la concesión de este tipo de ayuda, que siempre dan pie a muchas suspicacias y a muchas habladurías. Y bueno, pues de esa manera evitamos que haya cierta discrecionalidad a la hora de conceder cualquier tipo de ayuda. Y sobre todo hay una cuestión importante, ¿no? Y es que nosotros vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir hablando de lo mismo, que es que los servicios sociales tienen que hacer informe previo y tienen que proponer al concejal que motu propio no puede o no tiene o no debe de conceder una ayuda porque a él le parezca que una familia lo necesita o no, sino que directamente sean los servicios técnicos los que hagan ese informe, y con ese informe, con criterios técnicos y con datos objetivos encima de la mesa, tenemos una base objetiva a partir de la cual, por parte del ayuntamiento, ya se conoce la situación lo más cercana a la realidad posible de esa persona que está solicitando la ayuda. Por otro lado, dentro del proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz, se ha convocado para hoy jueves una charla informativa en la que los educadores ambientales darán a conocer el nuevo modelo de recogida de residuos puerta a puerta. La reunión tendrá lugar esta tarde a las 8 en la sede del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, en la calle Jesús número 22. En este encuentro se resolverán todas las dudas que se puedan plantear sobre este sistema de recogida. Por otro lado, la Salita de Teatro acoge este sábado la representación de la obra El secreto bien guardado, de Alejandro Casona, por parte de la compañía Alter Ego Teatro. Dará comienzo la representación a las 8 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la librería Alambique a un precio de 6 euros.